Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular. No tan técnico, para encontrarse con la salud diaria y nuestros oyentes. Para llegar a De la Azotea, no necesitas ni escaleras ni ascensores. Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular. Todos los lunes de 19 a 20 horas. Por FM de la Azotea 88.7. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Seguí escuchando ¿Qué pasa aquí? Las 6 de la tarde de este 28 de octubre de 2019, estamos en ¿Qué pasa aquí? Desde Radio de la Azotea. Con 12 grados, 2 de temperatura, ¿eh? Así que estamos bien, nubladito el tiempo, pero bien. El 7 de julio del año 2012 desapareció Fernando Lario. No desapareció, lo desaparecieron. Pero bueno, desde ese día, después de participar en un acto eleccionario en el complejo universitario ubicado ahí en la calle Funes, esquina Roca, desapareció, es decir, los vecinos, la gente, los familiares, las amistades, perdieron contacto con Fernando Lario. Se inició un proceso para averiguación de antecedentes, pero hubo una, porque aparte hubo otras decisiones en el medio que lo intentaron desacreditar, como que se había fugado de la ciudad por deudas, o que se había suicidado, etc. Todas estas estas explicaciones que intentaron darse chocaron con la decisión de la familia, que contrató al abogado Julio Razona para que investigara, para que llegara a alguna determinación de lo que había ocurrido. Para hablar de este tema nos comunicamos con justamente el abogado Julio Razona, porque hace pocos días hizo declaraciones y hicieron una presentación que la justicia le dio el visto bueno. Buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bueno, ¿qué fue lo que le dio la justicia últimamente a esta causa? Bueno, esta es la verdad. Yo represento aquí a la familia de Fernando Lario, lo represento como particular damnificado. Uh-huh. El particular damnificado en una causa penal es un representante de un familiar o una persona que ha sido víctima de un delito y que el Estado le da la posibilidad de investigar, de intervenir en la uh-huh. investigación, de apelar, de recurrir resoluciones, de ir a juicio, y de recusar, o sea, recusar es pedir que se aparte a funcionarios por determinados motivos. Uno de ellos es el incumplimiento de sus funciones o el mal desempeño de sus funciones. Uh-huh. A mí me contrató la familia de Fernando Lario, luego de 4 años que había desaparecido. Lo primero que hice como trabajo profesional fue analizar lo que se había investigado y lo que se había hecho, y me encontré con una serie enorme de falencias y de cuestiones que no se habían llevado a cabo, así que le pedí al doctor Fernando Castro, que era el fiscal de la causa, el que investigaba la causa, una serie de medidas, en ese momento eran 12, indispensable para saber, para poder investigar a ver qué le había ocurrido al arquitecto. Uh-huh. Entre esas medidas, la más importante era hacer una geolocalización de los teléfonos celulares para saber en qué lugar físico se encontraban en determinado momento. Uh-huh. Todas estas medidas, 12 en total, el doctor Castro no las despachaba, o sea, no me decía, bueno, hágalo, ordénelo. La demora fue tan grande que tuvimos que ir con la familia a la ciudad de La Plata a hablar con el Procurador General de la Corte, el doctor Julio Pontegrán, que es la máxima autoridad uh-huh. del Ministerio Público, de los investigadores, donde fuimos con las quejas de lo que ocurría, el doctor Contegrán nos entendió muy bien y no solamente mandó a hacer las medidas que estaban en suspenso, que nos ordenaban, sino que también designó dos instructores especiales de la Procuración, dos investigadores especiales de él, de su cuerpo de investigadores, para que colaboren con nosotros en Mar del Plata en la investigación de este crimen. En este, hola Julio, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Porque justamente el dato es que la investigación que se realizó, que realizó el fiscal con la fuerza policial que estaba a cargo, aparentemente habían dejado algunos testigos interesantes y no habían reconstruido la historia de Fernando Lario, que era arquitecto, y que, digamos, la reconstrucción de esta, usted me mencionó en algún momento una autopsia virtual que realizaron de Fernando Lario. Claro, esto es así, cuando uno, en un caso como este, que pasaron, hay un principio en la investigación criminal que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye, ¿no? Sí. Cuanto más tarde uno claro. llega a un hecho delictivo, más difícil se hace. Uh-huh. Entonces, en estos casos, cuando uno se encuentra con un caso de este tipo, que ha pasado tanto tiempo, que ha habido una apatía enorme en los investigadores, lo que uno hace es primero descartar hipótesis para quedarse con una sola. Entonces, uh-huh. una de esas hipótesis era el supuesto suicidio de Fernando Lario. Entonces, lo que nosotros hicimos es lo que técnicamente se llama, es una autopsia psicológica. Uh-huh. A ver cómo era, si Fernando Lario tenía una personalidad propia de un suicida, ¿no? Si su conducta uh-huh. social, familiar, personal, coincide con la de una persona que puede llegar a quitarse la vida, que fue absolutamente rechazado, ¿no? Era una persona con unas características personales absolutamente opuestas a la de un suicida. También investigamos la supuesta defraudación, porque había personas que en realidad se había huido con dinero de los clientes, de las obras en construcción, como suele ocurrir, como todo arquitecto, los clientes le dan dinero para comprar materiales y pagando honorarios, y que eso había sido. Eso también fue absolutamente descartado, es más, probamos que la misma persona que le imputaba esa conducta, cada vez que le tomaban declaración, la defraudación era más grande, o sea que uh-huh. lo descartamos absolutamente. Y empezamos a buscar el motivo, a ver qué motivo pudo haber para haberlo matado a Fernando Lario, haberlo hecho desaparecer. Revisando estas investigaciones viejas en esos 4 años, nos encontramos con el testimonio de una persona que había declarado que en una ocasión estaba en una institución para jóvenes adictos y escuchó una conversación de una persona que dijo que sabía quiénes eran los que lo habían matado a Fernando Lario. Ese dato tan importante en la investigación nunca se había investigado, así uh-huh. que nosotros lo investigamos, vimos con esa persona que hizo esa manifestación, después de muchísimo trabajo, era una persona que estaba detenida, logramos que nos cuente absolutamente todo lo que él sabía, ¿no? Ya estábamos hablando de un testigo calificado. Todas estas circunstancias se lo hicimos saber al doctor Castro, al fiscal Fernando Castro, para que le tome declaración a este testigo, que sería un testigo estrella en esta investigación. Seguro. Cuando decide tomarle declaración, esta persona estaba detenida, había roto con los códigos carcelarios de imputar un hecho, ¿no?, a tercero, pero nosotros lo logramos convencer porque una persona que se había abrazado una religión, entonces, bueno, a través de la religión y eso, pudimos convencerlo que diga la verdad. Y cuando el fiscal lo citó, en vez de citarlo como testigo, le imputó el hecho, le imputó el homicidio de Fernando Lario. Ajá. Con las consecuencias que eso implica, ¿no? No solamente que esta persona se niegue a declarar, sino que había tratado de hacer un favor para resolver este caso y terminó siendo imputado del homicidio para meses después pues salir sobreseído. Pero esto arruinó una investigación muy valiosa que teníamos. Otro hecho. Por eso nosotros pedimos que se aleje el fiscal Castro. Otro uh-huh. hecho muy grave fue que Fernando Lario desapareció un día sábado, en horas del mediodía, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata. Justo frente a la facultad hay un café muy conocido, donde suelen ir a tomar café todos los estudiantes y los profesores sí. universitarios. Y la noche anterior, a las 8 de la noche, él había, Fernando Larry se había reunido con los alumnos, al otro día había lecciones en la facultad, se había reunido a tomar un café con los alumnos y él quedó solo en la mesa. Y dos personas se le acercaron, esto quedó grabado en una videograbación de la cámara de seguridad del café, uh-huh. Y se le acercan, él está sentado, y se acercan dos personas durante unos 5 minutos con una actitud agresiva y se retiran. Después Fernando Lario concurre a la facultad y por el testimonio de una profesora, compañera de él, de una catedrática de la facultad, ella hace saber en su declaración, cuando se investiga la desaparición de Fernando Lario, que esa noche, luego de ese encuentro, le apareció muy nervioso, se sentía que había sido coaccionado y que estaba muy preocupado y que se retiró. Esa filmación fue secuestrada por la fiscalía. Cuando nosotros tenemos los datos concretos de quiénes podrían haber sido los autores materiales del crimen de Fernando Lario, le pedimos al doctor Castro que exhiba esa filmación para comparar los rostros de las personas que nosotros sospechamos son los autores, uh-huh, con esas personas que habrían ido a hablar con él y lo habían puesto tan nervioso. Bueno, la cuestión que esa videofilmación, ese CD, se perdió. El doctor Castro lo perdió. Nunca lo encontraron. Nosotros pedimos un montón de veces que lo busquen, que busquen alguna, a ver si había una copia de seguridad, alguna reproducción, nada, y nos perdimos con una prueba valiosísima, uh-huh, para dar con los autores materiales. No obstante, seguimos investigando y encontramos otros datos muy importantes con relación a la causa, que también pedimos, logramos establecer que a Fernando Lario lo habrían matado dentro de un auto, y que ese auto lo habrían incinerado en la zona de Playa Serena. Concurrimos con los instructores especiales de la Procuración. El hecho de contar con dos instructores especiales es muy infrecuente. Estos instructores especiales son investigadores tipo el FBI, que van a fondo en las investigaciones y tienen mucha tecnología. Bueno, fui yo con un colega mío a buscar, encontramos el lugar donde podría estar el auto incinerado, y pedimos, se lo hicimos saber esto al fiscal, los instructores de la Procuración sacaron fotografías del lugar, de los autos siniestrados y del supuesto auto donde podría estar el cadáver de Fernando Lario. Esto se lo hicimos saber al fiscal el día 19 de noviembre del 2017 para que de inmediato concurran al lugar policía científica para ver si encontrábamos restos del arquitecto. Y bueno, y el fiscal Castro, pese a nuestra insistencia, demoró más de 4 meses en ordenar esa búsqueda y esa pericia. Por supuesto, cuando volvimos a los 4 meses no matamos ni el auto siniestrado, uh-huh, ni el resto de todos los autos que habíamos encontrado ahí por la zona. Esta historia que nos está relatando Julio da para una película. Es más, me hace acordar alguna película que ya he visto. Realmente sorprende que estas cosas ocurran acá en nuestra aldea global, ¿no? Pero finalmente lo que ustedes hicieron una presentación en la justicia fue para separar o para recusar al fiscal Fernando Castro. Así es. ¿Cuál es la definición por parte de ustedes sobre esto, por parte de la justicia? Es decir, una vez bueno, que... Bueno, nosotros lo recusamos, se llama recusar con causa, esto, uh-huh, que yo fui relatando, sí, en algunos de los motivos, uh-huh, hay muchos más. Algunos de los motivos por el cual le dijimos que el doctor Castro no podía seguir no puede continuar la investigación, porque no solamente quería investigar, sino que entorpecía la nuestra. Claro, y nos claro limitaba a nuestra labor cuando nosotros tenemos identificados a los supuestos autores materiales. También por otros hechos, si no sería muy largo contar, pero... Sí, el que tiene que resolver esta situación es el juez Gabriel Bombini. Claro, el juez Gabriel Bombini hizo una audiencia en la que concurrí con la familia Lario y el doctor Castro. El doctor Castro dijo que no iba a aceptar la recusación, pero que se iba a excusar, uh-huh, quiere decir que es lo mismo, en los hechos, sí, es lo mismo, que no puede intervenir más, porque se sentía que no era valorado por la familia Lario y que se sentía agredido por estas manifestaciones, que en realidad son hechos que están en el expediente, uh-huh, no son opiniones, son hechos concretos. Bueno, el doctor Bombini dijo sí que se tenía que alejar y se sorteó, bueno, la Fiscalía General designó a la doctora Andrea Gómez como nueva fiscal, y la doctora Andrea Gómez pidió ser apartada porque ella se siente ofendida porque la familia Lario ha manifestado que no cree en el Poder Judicial y que necesitan gente que tenga ganas de trabajar y no vago con estas cuestiones que dijo la los familiares de Fernando Lario, en un contexto absolutamente personal, no jurídico, ¿no? Esto es una opinión personal de una hermana cuyo hermano desapareció 7 años y es una persona que ha debido sobrellevar la angustia de la desaparición. Tendrá que resolverlo el doctor Bombini y la doctora Gómez. Tiene que ser la fiscal. A mi criterio no es motivo que la fiscal sea parte porque la familia se ha manifestado con esa opinión tan personal sobre la justicia, así que... Bueno, lo importante es que se ha producido un avance que nadie esperaba a 7 años de ocurrido el hecho, y esperemos que esta definición por parte de la justicia designe al fiscal que corresponda y que se inicie... Mire, cualquier fiscal que se haga cargo tiene que cerrarlo. El expediente va a encontrar el nombre, apellido, la fotografía y las circunstancias en que pudo haber sido asesinado Fernando Lario. Luego de una muy larga y compleja investigación llevada a cabo, que está documentada. O sea, no es que se tiene que poner, se tiene que sentar a leer lo que ya hemos hecho, corroborar que eso, y puede tomar un montón de medidas que yo no las puedo anunciar, pero un montón de medidas que por el cual se puede resolver este caso en muy breve tiempo. Julio, le agradecemos mucho la comunicación y este informe que nos ha dado y bueno, esperemos tener noticias lo más rápido posible como para que finalice esta interrogativa que tiene la sociedad argentina sobre qué es lo que ocurrió con Fernando Lario, un arquitecto que desapareció de Mar del Plata un 7 de julio de 2012. Ahora sabemos que fue secuestrado y asesinado. Muchas gracias, Julio. No, al contrario, que tengan unas buenas tardes. El doctor Julio Razona y este caso que nos ha tenido a todos, ¿no? A la comunidad de la población de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Arquitectura, los colegas, la familia y demás, con esta incertidumbre de qué es lo que ocurrió con Fernando Lario. We'll be right back.